mañana de la 106, cumbiera, la musicalización, la CC Boss. Llega pedido por las chicas de su hogar, aquí a la 106, cumbiera, tambor, tambor. Estamos pasados de las 11 de la mañana, pero vamos a compartir el taqui-taqui de Mari la Dulce. Manda tu SMS. SMS. Mari en la Dulce. Cuando tú me besas, mi corazón hace taqui-taqui. Cuando me acaricias dentro de mí, oigo un tuki tuki. Cumbiera con la música que vos pedís por CMS. No somos con las otras radios que tienen el WhatsApp. Nosotros nos manejamos con el CMS. Y ahora, Ricky Maravilla, Ricky, Ricky, Ricky, con gente real petiza. Cuidado que viene. Que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá este pendizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Este secreto, que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Tendrá el petiso cuando las provoca, que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas, que tendrá el petiso cuando las provoca, que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. Sí, mandaron un CMS. ¿Qué tendrá el petiso? ¿Vos lo sabés? Seguimos en la 106, cumbiera. con el Poncho, te lo digo en versito. La 106 cumbiera con Poncho la Pantera. Todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca, ay, cómo está sufriendo. La culpa es de su hijo que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Como le gusta el baile al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca, no le importa un comino al hijo de Cuca. Levanta derecho a la cocina, la pobre Cuca aguanta, su hijo la domina. Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado, y a la noche él regresa tan solo a descansar. Como le gusta el baile al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca, no le importa un comino al hijo de Cuca. No, las cosas que he recibido en esta mañana. Tuvimos una interferencia recién. Tremenda, nos interfirió la 106 cumbiera. No, no, de todo ha recibido. De todo cayó, ¿eh? Y si cambiamos la musicalización de la radio, hacemos esto todos los días. Lo único que a mí me cansa. La 106 cumbiera. A ver, de todos los mensajes, ¿eh? Carlitos saca eso, pone los redondos, Rata Blanca, Cerati, me sacan los oídos, de, por un lado, ¿no? Por el otro lado, buen día Carlos, feliz primavera, gracias por la compañía, la Silvia desde las compuertas. Pasá septiembre de Miguel Alejandro y Serrat. No, es tremendo. Después capaz que hacemos otro segundo bloque. Feliz primavera Carlos y gracias por la compañía, dicen por acá. A ver... También feliz día de la primavera, mucho feliz día de la primavera, muchísimas gracias. Que dice, aguante la cumbia, dice Osuna. Acá en 25 también nos gusta la cumbia, dice Julito. Levantaron la mañana con esos temas. ¿Qué más? Gracias por la onda, revivís nuestros picnics en Cazón, dice Evangelina. Muy buena música, ya pareces la bla bla bla. Bueno. El papi chulo nos piden. Es tremendo. Creo que estamos haciendo la radio equivocada, ¿eh? Qué bárbaro. A ver, ¿qué más? No digo ni quién son, mira. Feliz primavera para toda la 106 y hermosa música, dicen por acá. Ahora sí, Creedence, sí, Guns, no sé, fíjate, pone, está Susana de 25 que dice, estoy disfrutando de la música, bailo y hago la comida. Julito de su hogar que está como loco con la cumbia. Erika que dice, buen día Carlos, con esa música te falta decir, mandá carga y los tres más a la empresa. Sí, ¿no? Eso regalan en la cumbia. Las chicas de... No, es tremendo. Mirá lo que... No voy a decir quién lo pidió. Después lo vamos a pasar seguramente. Conejito Alejandro, en el mismo WhatsApp, ¿eh? Conejito Alejandro, Alcides, Violeta, Antonio Río, Tambo Tambo, Ráfaga. La cumbia clásica es, ¿no? Ya está, Carlos, tenés que hacer un programa de cumbias a la tarde. Muy bueno, soy Amadeo de 25, pasé el cucumelo por Rodrigo. Bueno, y me faltan una tonelada todavía por leer. Bueno, muchas gracias. Después hacemos otro bloquecito. Reaccioná, Carlos, te perdemos. Bueno, ya estaría. Nos vamos a la pausa. 11 y 11 segundos en este momento. Dale, pausa chiquitita y estamos volviendo con más. Qué locura, ¿no? Dale, pausita y volvemos enseguida. ¿Cómo está el tiempo en esta primavera? La temperatura en este momento 11 grados, la presión que sigue subiendo. Cuando sube la presión es buen augurio, la mayoría de las veces, ¿eh? No siempre. ¿Cómo está el tiempo en este momento? Así, como lo decía, la humedad 94%, la temperatura 11 grados, la presión subiendo en este momento a 1023.5. ¿Viste? No sé si te diste cuenta que el SMS en la 106 cumbiera no es SMS, es CMS. Bueno, vamos a la pausa y estamos volviendo con más en esta primavera que estamos viviendo juntos aquí en la radio, con locura. 11:30. Si me seguís sugiriendo estos temas, capaz que vuelve la 106 cumbiera. Ahora vamos a limpiar la antena con estas ofertas y promos que son espectaculares. Dale, ahí venimos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Este mes, llévate un Huawei GW 4G liberado por 5.999 pesos o en 18 cuotas sin interés de 334 pesos. Movistar, elegí todo. CTF 0%. Más info en movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril.

Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. A ver. Nuevo brote de esperanza. De. Se hace flor en primavera. Anidando aquí en mi alma. Este nuevo y dulce amor. ¿Esto querías escuchar? Es amor que siempre llega. Llega con la primavera. Y asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Ay Dios, los pedidos de nuestros oyentes. A ver. Esto es el Club del Clan. No había nacido yo cuando esto estaba de moda. Hoy hay picnic, ¿eh? Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegara. Sí, para. Esperaba primavera. Ajá. Pues sabía que traía. ¿Qué cosa? Para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega. Ajá. Llega con la primavera. Y has tomado a mi ventana. Un saludo a este nuevo amor. ¿Vas a cantar? Bienvenido, ahí está. Amor. Me matan los pajaritos truchos, esos que parece que se están ahogando. ¿Viste esos pajaritos que se hacían con el silbato con agua? Eso parece. Bueno, hay picnic de la primavera hoy en Saladillo, ¿eh? A partir de las 2 de la tarde. Va a arrancar un poco más tarde, pero van a festejar el Día del Estudiante y recibir la primavera a partir de las 2 de la tarde en el Parque de las Aguas Corrientes. Llegó la primavera. Exactamente. ¿Cómo está el tiempo? Sigue subiendo la presión atmosférica, ¿eh? 1024.2 milibares. La temperatura es de 12 grados. Para la tarde, a ver si yo puedo tener el pronóstico para la tarde. A ver, a ver. Lo acabo de pedir. A ver si me lo dan. Va a seguir nublada la tarde. Nublada toda la tarde, con temperatura máxima hoy por la tarde de 14 grados. El viento bastante tranquilo del sudeste con ráfagas de 11 kilómetros por hora. Empieza a despejar ahí por las 6, 7 de la tarde más o menos. No te digo 6, 7, 8 porque mucha gente se le pierde un lagrimón, se digo 6, 7, 8. Hablando de 678, ¿cómo lo voy a estrenar a Roberto? Tremendo, lo voy a estrenar un montón a Roberto. Empieza a despejarse, a partir de las 6-7 de la tarde. Y mañana vamos a tener un día, a partir de las 6:30-7 de la mañana, ya vas a poder ver el solcito, pero la temperatura es 3 grados a las 7 de la mañana, 5 grados a las 8, más o menos 9 grados a las 9 de la mañana, mañana. Ah, ¿querés festejar la primavera el fin de? Bueno, ya te cuento. Para este fin del sábado esperamos una máxima de 22 con algo de sol y agradable. Y el domingo máxima de 23 grados. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita. Gracias por todos los mensajitos que han llegado a la radio con sugerencias. Vamos a hacer otro bloquecito después de locura. Feliz primavera, Carlos. Con esas cumbias no hace falta el sol para la primavera, dice Martu, Meli y Delca. Ahí está. Tendría que hacer un día con todos los temas de la década del 70 u 80. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por todas las... todos los mensajitos que siguen a la radio. Exactamente. Pausa y volvemos. 11:33. Estamos esperando los sorteos también, ¿eh? Dale. Cames te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, Cames Saladillo. Consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571.

De los 60 y también música de 1960. Está bailando, bueno, de los 70 ahora, 55 a los 70. Decime si esto no es un lujo para tener en primavera. Escuchá lo que suena, aparte. Es una versión extendida de los Beatles. Estamos conduciendo el auto juntos, claro, exactamente. Época linda. Dale, a ver. Qué lindo. Platillo, ahí vamos. Ahí vamos. A mover la peluca, yeah. Ya si no te mueves con esto, te mando a hacer spas derecho, viejo. Tremendo esto, ¿eh? ¿Cuánto hacía que no escuchaba? Ahí vamos, dale. I wanna lay it at your feet. uno se tiene que acordar del estribillo. Nena, fui hecho para amarte. Ahí va. A mover la peluca. Vamos. Y ahora viene otro, Escucha, escucha. Me lo llevo. Ahí está. ¿Te acordás de esto, no? Hola. Los 80. Aquí en la 106. Tuvimos recién la cumbia y ahora tenemos música de los 80. La 106 ochentera. Vale. Y en la 106. Another one bites the dust. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway is a bullet swish. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am happy, I'm satisfied, I'll let me stand in. Every time I have a reason, it's time to be. Subí la radio. Subí la radio. Subí la radio. Subí la radio. Subí la radio. Radio, subí. la radio, Subí, escuchá. A ver si te acordás de esto. A mover la peluca. Cerca, cruzando el charco, son uruguayos, pero no son, no te va a gustar. Nos estamos yendo con este que es de acá. Cerramos el bloque con esto. Afuera todo el mundo. Larga la mesa. Sí, pasa delante del mostrador, dale. Que no somos nada, pero si fuera por 5 de la mañana te tomaste un whiskycito con miel. Whisky con miel. He tomado whisky con miel, es una locura. Claro que no somos ahí está, nada, dale. Pero si fuera por mí, hubiésemos sido todo hasta este minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si se pintaba salir conmigo y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Mira, si me voy a quedar en casa, me el pijama y vos seguirás pasándola bien. Justo la noche me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando. Yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Que te escribí un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. A ver. Y me voy a quedar en casa, dale. Y en la cama con el pijama y vos seguirás pasándola bien. Vamos. Nos tenemos que ir a una pausa. Así que andaste con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Acordate que a las 2 de la tarde es el picnic en Saladillo, Así que andaste con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir. La noche no es para dormir, y menos hoy, es el día de la primavera. La noche no es para dormir. Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama. Es guacha esta, pasándola bien. Es guacha. Justo la noche me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando. Yo puedo jugar ese juego también. Seguro, y ganás. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Guacha, che. Porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir. Tremendo, vamos a los números de la suerte. A la cabeza en la ciudad de la primera en 1820. En la provincia el 3598. Cierro con esto, no tengo más tiempo. A la cabeza, 1820. 1820 en la ciudad y 3598 en la primera de la provincia. Cerramos con el equivocado, dale. Si volviste y desapareces, chicas, corte. No es así, con él tengo piel. Y me arruina el lápiz de la miel. Esto es bien de primavera, ¿eh? Exactamente, el pata de lana primaveral. Le dedicamos a todos los patas de lana este tema, dale. Parece que dijera traba récord, ¿viste? Que no es para mí, que por qué me metí, que si anoche lo vi. Todas mis amigas le ven un defecto, les recuerdo, no existe el hombre perfecto. Si rompí, si volví, si desaparecí, chicas, corten. No es así, con él tengo piel, y me arruina el lápiz de la bien original. El príncipe azul ya no da en el amor, si el lobo feroz. Claro, no te hagas la cabeza. Seguí con la búsqueda mientras tanto, patalana. Olvídate. Disfrutemos de la fiesta también de la 106, ¿eh? Pareciera como que despacito se va despejando. El lobo feroz viene sin la abuelita, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita, ¿eh? Gracias por todos los mensajes que llegaron. WhatsApp. Lo vamos a tener que archivar a todos los mensajes porque han sido muy gentiles y muy amables en compartir estas cosas que dicen. Y gracias también por... No sé, la música que ponemos, qué sé yo, ayuda de todos, entre todos pusimos esta música aquí en la 106. Quedaron un montón de pedidos afuera, por supuesto, no tenemos tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tanto cariño. Qué lindo hacerlo esto algún día al aire libre, así, entre todos, ¿no? Pero con vos, participando a través del WhatsApp también. Está buenísimo. Algún día haremos esto, ¿no? Hay que conseguir algún anunciante que lo auspicie. Qué buena música para arrancar la primavera, después volver a lo tuyo. Ahí está Lucía de Saladillo, qué buenos enganchados. Pasá mi primavera. Carlos, ¿a dónde hay baile este fin? Y nos vamos preparando, pasalo, porfa. ¿Qué dicen por acá? Guillermo de Valdés, seguí con los enganchados. Muy bueno, feliz día de la primavera, te estamos escuchando. Saludos para Valdés. Perdón, dicen por acá. Perdón, ¿esta es la 106.1? Pregunta. No, te equivocaste, no es la 106.1. Es otra.